Hola, muy buenas. Has entrado de nuevo en la Casa de la Bomba. Como sabes, esto es un programa de Radio ELA que hacemos cada semana y en esta ocasión me he cogido un horario un poco intempestivo, pero aprovechando que no hay nadie, pues me vengo y os voy a hacer un programa bastante especial. Y digo especial porque va a consistir en una entrevista que hace un par de semanas hicimos al grupo Sudor, el grupo punk de Toledo, que acaba de grabar un single acompañado de un fanzine. Y bueno, pues también deciros que en breve, si no ha salido ya, sacarán un cassette que lo ha editado Me Cago en Dios Records o Discos Me Cago en Dios. Y bueno, pues es un cassette de grandes éxitos, salen sus mejores hitazos y bueno, me parece que se llama Sudor Cantará la Juventud o algo así. Bueno, agradecer a Sudor que estuviesen aquí en Radio ELA con nosotras y doy paso ya sin más dilación a la entrevista. Venga, gracias por escuchar. Pues muy buenas tardes, aquí continúa el programa, estamos en Radio ELA, el programa de la Casa de la Bomba, y tenemos aquí con nosotras a un par de los miembros de Sudor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, estamos bien. Muy ilusionados por venir a este programa. Tenemos aquí con nosotras a Héctor y a Coque. Cuellar no ha podido venir. Bueno, si no ha podido venir, no ha podido venir. En otra ocasión ya. En otra ocasión mejor, ya... Es contraproductivo que Cuellar venga a las entrevistas. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tenéis experiencias ya negativas en este sentido? Sí, claro, sí, Cuellar, bueno, cualquier experiencia puede ser negativa. Bueno, pues aquí tenemos con nosotras a Sudor, grupo toledano, porque es verdad que aunque tenéis mucho contacto con Madrid y eso, y de vez en cuando habéis estado por aquí, pero bueno, sois un grupo de Toledo. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Sí, nos formamos allí, incluso a día de hoy seguimos ensayando en Toledo. Ah, sí, seguís ensayando. Así que... Pero sí que es cierto que Sudor en cierta manera pertenece a la escena de Madrid, porque tocamos en Madrid a menudo, montamos conciertos y sufrimos la aglomeración que genera esta ciudad, y hemos vivido bastante tiempo aquí, incluso algunos de nosotros siguen viviendo, así que... Efectivamente, yo la verdad que sí os considero un grupo de la escena de Madrid. Sí, sí, sí, lo venimos siendo. Bueno, pues estáis aquí con una razón muy concretita, y es que acabáis de sacar un bonito EP. O mejor dicho, acabáis de sacar un fanzine acompañado de un EP. Muchas gracias. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Bueno, pues los sellos Beat Generation y Solo para Punk, porque Sudor decidimos buscar a los sellos con mayor índice de alcohol en sangre y los encontramos. Entonces les propusimos sacarnos un single y hoy, en un ataque de ebriedad, accedieron a sacárnoslo. Y bueno, sacamos un 7 pulgadas con dos canciones desechadas del... Bueno, a ver, dicho desechadas que suena un poco mal. Descartadas. Descartadas del mini LP Ganas de Vomitar y otras dos canciones nuevas que se grabaron para este, acompañado de un fanzine toledano de TVOs que se llama Amigo Blas. Entonces considerábamos que quedaba un disco con encanto mezclar un disco de punk de Sudor con un TVO como Amigo Blas. La verdad es que os ha quedado muy chulo, la edición a mí me parece muy guapa. Está pues eso, el fanzine Amigo Blas, que nos sorprende con un formato totalmente distinto, porque en esta ocasión es el formato EP, más páginas de lo habitual, te has explayado mucho más. Sí, sí, sí, el editor de Amigo Blas decidió aprovechar, ya que por primera vez le iban a pagar las fotocopias, de meter todo lo que pudo. No pudo meter todo lo que le hubiera gustado, pero se quedó bastante a gusto. Y Coque, ¿a vosotros qué os pareció esto de incluir el fanzine con el EP? Bueno, pues muy buena idea. Lo que pasa es que en sí, el principio, el fanzine no iba a ser así. Iba a ser como incluso rollo medio biográfico. Bueno, nos hicimos un lío, estuvimos por no hacerlo ni de coña. Incluso pensamos en sacar un maxi, pero bueno, luego volvimos a cambiar de idea. Lo hablamos bien con Jorge Solo para Punks. Y dijimos, pues mira, qué mejor que sacar el nuevo single con el fanzine Amigo Blas. Muy bien. Que además va a ser algo original, curioso y que no hemos hecho antes. Ha quedado bien. Que por cierto, ahora que nombráis a Jorge, bueno, un saludo para Jorge, vuestro manager, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Nuestro manager. porque mete mano a los bolsillos de Sudor y una mano nosotros que pagamos en Pacharán. Bueno, pues sale bien. Bueno, ¿qué más? Entonces, las cuatro canciones que hay en este EP son de, están grabadas en dos atacadas diferentes, pero sí. ¿Os grabó el mismo Mario o no? Sí. Sí, Sudor prácticamente, bueno, solo grabamos con Mario prácticamente, salvo alguna excepción, pero no, de hecho consideramos a Mario como un quinto miembro de Sudor, porque el cuarto es Jorge. Bueno, Mario, hay que decir, el de Muletren. Sí, Mario Rivera. Robo. Sí, que ha grabado varias bandas de Madrid, uh-huh. Como pueden ser, bueno, sí, Eléctrica, Las Señoras, Desguace Beni, Obediencia, ha grabado bastante. Sí, Mario ya nos lleva grabando desde el primer single. Uh-huh. Y nos conoce, yo que sé. Además, Mario tiene una paciencia infinita, que es que lo único que te hace es adorarle más todavía. Esa cualidad es muy buena, sí, en sí, haber sí, grabado. Pero es increíble la capacidad de aguante que tiene. ¿Y se desplazó él a Toledo para grabaros o vinisteis vosotros? No, vinimos a Madrid. Rock Palace, uh-huh. Donde, en su local de ensayo, donde uh-huh. Ensayaba él y lo grabamos ahí. Muy bien, grabasteis, he leído por ahí que grabáis siempre o casi siempre en directo, siempre, ¿no? Siempre, pero incluso siempre. La voz, cosa sí, que no sí, se sí, suele sí. Hacer. Sí, siempre grabamos en directo, porque al fin y al cabo Sudor creemos que es un grupo de directo, incluso la música que hacemos como que se capta mejor la, bueno, la energía del momento, pues sí. Grabándola así, incluso batería, guitarra, bajo y voz, nos enchufamos como si fuera un ensayo, un concierto, uh-huh. Y Mario le da al rec, si nos gusta, pues adelante, si no, pues la repetimos. De hecho, gracias a esta medida se puede ver el desgaste de la voz a lo largo del disco. Ya, que cada vez se va viendo más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el Split con Crimen de Estado se nota a saco como ya la voz en canciones como Tú puedes ser el siguiente o Que reviente la justicia está mucho más jodida que en otras. Que en el sí, resto. Eso lo había escuchado comentar alguna vez. Y bueno, pues bien, bien. Con Mario veo que tenéis futuro ahí asegurado, vuestro grabador para siempre. Bueno, siempre que quiera, nosotros encantados. Lo que sí que me he fijado es que, bueno, Sudor empezó en 2006 y desde entonces habéis ido prácticamente a edición por año, incluso más, ¿no? Es un grupo sí, prolífico. Sí, a veces prolífico. Hasta dos por año. Ahora mismo tenemos 7 ediciones y llevamos 6 años. O sea, que más o menos a una edición 0,33 sí. Por año. Somos productivos. Sí, sí, la verdad que sí, muy bien. Incluso, bueno, teníais el plan ese de, lo estábamos comentando antes fuera de antena Héctor y yo, teníais el plan de hacer un LP compartido con tres otras bandas, que al final no va a salir. Sí, eso sí. Al final se quedó por, bueno, por razones de grupos, uh-huh. Y bueno, esas canciones al final hemos decidido rescatarla, viendo que las otras bandas van a hacer algo con sus canciones, pues nosotros hemos decidido rescatarlas gracias al sello Todo Destruido, uh-huh. Que lleva Eddie. Que bueno, nos editará pues editará un single con aquellas cuatro canciones a principio del año que viene, uh-huh. Para seguir la tradición de sacar un disco al año. El contacto sí. Con Eddie de Todo Destruido, ¿de dónde viene? Pues, ¿de dónde sale? Eddie es un concierto, ¿no? Sí, Eddie es el cantante de Desconocidos, uh-huh. También toca en Vasca, y bueno, cuando estuvieron de gira, también gracias a la URSS, que la URSS las ediciones americanas las ha hecho Todo Destruido, uh-huh. Bueno, pues estuvimos en contacto, nos conocimos, a él siempre le ha gustado Sudor, lo cual pues le agradecemos y siempre se ha interesado en nosotros. Estupendo. Vamos a empezar ya con la ronda de preguntas típicas. Influencias musicales como grupo. Se entiende que punk escandinavo de los 80s. A ti, Héctor, te hemos oído infinitas veces decir pues que Skorbuto es el mejor grupo de la Tierra. Sí, lo es. Y lo es. Entonces, voy encaminada. ¿Estarían por ahí las influencias? Sí, sí. Como sí, grupo, sí. Sí, como grupo. Starge y Skorbuto. Básicamente. O sea, al Sudor nos influyen cualquier grupo de punk crudo que viene a demostrar que no está contento, que todo lo que le, bueno, que gran parte de lo que le rodea le frustra, uh-huh. Ya sean de, como has dicho, pues el hardcore escandinavo que hubo, pues Anticimex, Bastard, Mob 47, como el punk que hubo aquí, Último Gobierno, RIP, MCD, Skorbuto, uh-huh. Cicatriz, o ya en México, Colombia, Estados Unidos, Italia, Japón. O sea, eso, hay grupos que los escucha y dices, joder, quiero hacer algo parecido. Uh-huh. Entonces supongo que se crea cierto barullo en nuestras cabezas y acaba saliendo Sudor. Pero si tuviéramos que elegir, ¿no?, a dos bandas de cabecera, como ha dicho Coque, pues Discharge y Skorbuto. ¿Y los grupos que ha habido del estado que han hecho Divid y cosas de ese estilo antes que vosotros, os han influido, os gustan o no? Sí, pero Sudor, yo no considero, y supongo que pues, nosotros, el resto tampoco. No es un grupo de Divid. Sudor no es una banda de Divid, es una banda de punk crudo, uh-huh. Hardcore, como quieras llamarlo. Pero sí, sí, sin duda alguna, bandas como Sida o Destrucción, pues nos encantaron. Ya si nos vamos a otras como pueden ser Mob Charge, Angry Mob o todas estas bandas, uh-huh. Luego ya más las actuales o más las que nos pilla de cerca, pues tampoco las consideramos ninguna influencia, nos pueden gustar o no, pero por ejemplo, supongo que te referías a Sida y Destrucción. Por ejemplo, sí. Sí, sí, pues yo lo considero una influencia absoluta. Uh-huh. Y vosotros dos antes teníais un grupo, ¿no? Antes de Sudor. ¿Hacíais sí. punk rock o así o no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Un grupo de punk rock Terminal, que uh-huh. no llegó absolutamente a nada. No llegasteis a grabar no. nada, ni en un ensayo. Tocamos. Bueno, hay una canción grabada, ¿eh? Sí. Hay una canción grabada. ¿Sí? Sí, pero sí, sí, sí. Para probar un cuatro pistas analógico y... Pero nada más, no hicimos nada más. No hicimos, no. Terminal, se llamaba. ¿Y de ahí surgió Sudor cogiendo al Cuellar, más o menos, o no? Bueno, es que Terminal nos es la primera banda que tienes pues cuando eres un chaval. Cuando de hecho nos juntamos en mi habitación y en la de Coque. Yo tenía un ampli de 10 vatios y Coque se hacía las baterías con cajas de pan... con cajas de... ¿Cómo era el bollo este? Sí, con la caja esta típica de Toledo. ¿De Saimada? No, es de mazapán. Ah, es como, sí. Y panderetas. Como era hueco, sonaba parecido. Y empezamos en el 2002. Además, que veníamos a tener unos... 12, 13 años. Tu familia estaba contenta, ¿no? De escuchar los ensayos. Sí, bueno, sí, supongo que no. Más que de escuchar los ensayos, de dónde nos estábamos metiendo. En ese terreno peligroso. Sí, supongo que sí. Y bueno, pues tiene una evolución... lógica de gente que descubre grupos con esa edad, uh-huh. y bueno, pues va influenciándose hasta que llega un punto que Terminal no da para más y decidimos cambiar un poco la estructura o hacer otra cosa, y es cuando surge Sudor. Cogemos a Cuellar, que tocaba en ese momento en Anxia, que era un grupo bastante ruidoso, y decidimos tener Sudor como un grupo secundario. Uh-huh. Sí, en principio no fue nada serio. Fue como un poco de risa. Vamos a ver qué sale y ya veremos. Y sí. Pues, luego al final pues creamos un monstruo y nos acabó comiendo a nosotros. Sí, no lo pudimos parar. Bueno, y bueno, suele pasar en gran cantidad de grupos que es el cantante el que se suele especializar en escribir las letras. En este caso también suele ser así. ¿Es Héctor quien escribe las letras normalmente o no? Sí. Sí, sí. ¿100%? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo desde el punto de vista batería... lo tengo jodido para escribir letras, ¿no? Porque... Sí, bueno. Algo que, bueno. Que, hombre, se te puede ocurrir un tema, pero normalmente yo creo que eso para la guitarra o el bajista es mucho más fácil. Uh-huh. Sí, yo básicamente pues hago canciones. Uh-huh. Yo hago canciones y según sea el tipo de canción, va para un grupo o para otro. Pero incluso para proyectos. ¿Quieres decir que haces canciones como que sacas también la música? Sí, sí, yo... ¿Lo yo, haces todo a la vez? Sí, yo estoy en mi habitación con la guitarra, escuchando discos. Uh-huh. Y hago la música y le pongo una letra. Y entonces, según sea la canción, pues la destino a un grupo o a otro. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo toco en tres bandas establecidas y que más o menos son serias, o no lo tomamos en serio, como son Sudor, Nueva Autoridad Democrática y California 82. Uh-huh. Pues según sea el tipo de canción, va para uno o para otro. También tengo proyectos mentales que no están consolidados, pues más de rock and roll, otros más ramoneros, de todo. Y según sea la canción, va para esos proyectos. Uh-huh. Estupendo. En Sudor es fácil, porque es llegar con las canciones, con que las pilla, se la enseño y a la siguiente ya la ha pillado, tampoco... se sale mucho del esquema de siempre. Es que es muy... es facilito, ¿eh? Y Cuellar... si no pillase, joder. Sí, Cuellar sigue sin saberse ninguna canción. Absolutamente ninguna. Pero bueno. Bueno. Pues, ¿qué os parece si vamos poniendo un poco las canciones del EP este nuevo que habéis sacado? Vamos a empezar poniendo... Cruce de cables. Perfecto. Muy bien. Venga, pues os dejamos con la primera canción de la cara A de este maravilloso EP. Conexiones, Aquí estaba la canción Cruce de Cables. Bueno, esta canción he podido ver un poquito por encima, tiene así una letra muy cortita. Sí. ¿De qué trata? Bueno, esta canción viene a decir de cómo naces y hay un montón de, bueno, la sociedad, ya sea la familia, la escuela, el trabajo, bueno, lo que las relaciones sentimentales, lo que forma la parte de la sociedad, programan tu cabecita como si fueras una máquina. Entonces, más o menos tienes que seguir ciertas pautas de comportamiento, que te guste esto, que no te guste esto, que odies unas cosas, que ames otras. Bueno, y pues eso. Sin embargo, nosotros consideramos que debe haber en nuestras cabezas de robot algún cable cruzado, porque la gran parte de las cosas que nos han enseñado nos importan una mierda. Perfecto. Yo estuve escuchando ayer una entrevista que os hicieron gente de Mordor Sonoro. Sí, sí. Y comentabais que vuestras letras no las veíais forzosamente como políticas. No, no. Pero sin embargo, sí son letras de crítica social, sí, total. Y sí, de cabreo. Bueno, y... es que pero... Sudor consideramos que la política... O nos consideramos un grupo político como una actitud a que seguir más que unas ideas a propagar. En cuanto tú te consideras crítico, en cierta manera estás siendo político de alguna, aunque sea defendiendo tu propio interés. Entonces las letras de Sudor no hacen referencia a ideas políticas claras, salvo alguna ocasión muy concreta que se pueda ver de dónde se cogea, pero viene a ser algo de desencanto y de actitud, de decir estamos aquí, vosotros nos queréis joder, bueno, pues por nosotros podéis iros a la mierda. Eso, al fin y al cabo, es, bueno, la actitud, como quieras llamarlo, es política. Claro. Sí, pero bueno, si te fijas, todas las letras tienen parte crítica. Yo creo que desde, sí, desde, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha puesto a los vecinos en mi contra? Que tampoco es que tenga nada que ver con la política. Bueno, bueno, es algo social, ¿no? Pero, claro. Sí, pero es como, sí. Sí, son las relaciones. Muchas veces las relaciones con tu entorno, o sea, es como decir, cualquier persona que se considera que no tiene que seguir lo que está marcado, aunque le sude las pelotas, que si el anarquismo, que si no sé qué, que le dé igual, esa persona está plantando cara. Exacto. Cualquier vecino que se queja o que sale a la calle porque no puede más, porque se está dando cuenta de que le están jodiendo, y sale a la calle, no tiene por qué tener unas ideas, simplemente es una actitud y es algo político. Exacto, yo por eso me extrañaba vuestra respuesta en la otra entrevista, porque para mí a lo mejor ser un grupo con letras políticas no quiere decir, pues por ejemplo, ser unos indios, claro, y estar hablando de anarquismo y difundiendo una serie, claro, de ideas, claro, sino pues lo típico de lo personal es político, pues no, pues un poco... Y hablando de las letras, me hace mucha gracia, me sorprende muchísimo que casi todas las letras son de muy, muy directas y muy de cagarse en algo casi siempre. Y no, pues no sé qué letra de este EP, pues es en plan de si no lo entiendes, jódete, o algo así, algo del punk, si no lo entiendes, jódete, no sé qué. ¿Es de este EP o es de otra? Yo creo que puedes, ¿suena?, referirte a pues que te jodan, pero es de la primera cinta. Eso, que te jodan o algo así, pues que te jodan. Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿De cagarnos en la gente? Sí, pero me refiero que está guay, ¿eh? Que a mí, no, que pero, guay. Y me llama mucho la atención porque luego, por ejemplo, tú que haces las letras, eres un tío ahí como súper correcto en el trato diario, y es una cosa que me llama muy bien la atención, que es ahí, hay un contraste brutal y muy gracioso. Bueno, pero lo cortés no quita lo valiente. Sí, sí, sí, María. Me gusta. Bueno, lo que viene a ser, o sea, consideramos que un grupo punk, tú tienes más o menos una vida, ¿no? En la que muchas veces tienes que estar callado, ya sea en clase, en el trabajo, en las relaciones sociales o familiares, tienes que estar callado, o no te gustaría hacer o decir, no puedes decir lo que te gustaría, porque si no la vas a cagar. Y no todo el mundo quiere cagarla ni quiere tener problemas. Pero básicamente existe algo que es el punk, un grupo punk que te da la opción a decir, oye, yo estoy aquí y si estoy jodido es por vosotros. Ahora es mi momento, os lo voy a demostrar. Y es lo que hacemos Sudor. Bueno, tanto en el punk como en el rock and roll. Bueno, sí, pero viene yo siendo así. El rock and roll, desde que surgió, ¿no?, ha sido así. Sí. Como un medio de evasión para decir lo que, bueno, pues lo que más te apetece. Una vía de escape también. Claro, ¿no? Entonces, es el hecho de decir, la sociedad que nos molesta, que nos bueno, que nos desespera, se merece saber que no le teníamos ningún aprecio. Uh-huh. Pero claro, ¿cómo se lo vas a hacer saber? Porque tú tienes un grupo, tú estás haciendo cosas, estás propagando lo que piensas. Uh-huh. ¿Cómo se lo vas a hacer saber? ¿En el ghetto punk que existe? No. O sea, porque ahí, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas a proponer a la gente? ¿Algo nuevo? Uh-huh. Nada, entonces, yo creo que un poco el rollo es eso, de decir, tío, tengo un grupo y esta gente que jamás va a venir a mi concierto se merece saber que paso de toda esta mierda. Entonces, ¿no? Es así. Entonces, sí, sí. Por eso, bueno, Sudor proponemos salir de las alcantarillas y propagar la enfermedad. Muy bien, me gusta. Con todo el veneno que haya en las bocas de la gente. Perfecto, venga, pues entonces vamos a seguir propagando la enfermedad y vamos a poner el segundo tema del EP, ¿vale? Sin novedad en las cloacas. Pues aquí seguimos, estamos con Sudor en Radio Vela. Por cierto, Héctor, tú estás hoy como en tu casa, ¿no? Que, bueno. Sí, joder, tengo cierta nostalgia de este sótano húmedo. ¿Estás echando de menos a tu compi de Pasión por el Ruido? Sí, mi compi de Pasión por el Ruido tiene otras cosas más importantes en la cabeza en estos días. Vaya, vaya. Y sí, me refiero a alcohol. Pensaba que te referías... Concretamente a Pacharán. Sí, ¿eh? A esas orgías, esas bacanales que suelo organizar. Yo de esto no estaba enterada, pero no, me tendréis que poner pues al corriente. De las pocas, ¿eh? De las pocas personas en Madrid que hay, no, que hay no lista sabe... de espera, ¿eh? Está jodido entrar. Sí, sí, sí. Está jodido. Pues nada, me estabais comentando aquí a micro cerrado un poco, bueno, estábamos hablando un poco de la evolución del grupo, las diferentes cosas que habéis grabado. ¿Vosotros veis una evolución en vuestra música o no tanto? Bueno... Bueno, a ver, yo por mi parte creo que sí, pero no veo una evolución como ir de un punto a otro y quedarte justo en ese punto final que has llegado, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Es como, sí, vale, ahora pues yo veo las canciones sí un poco más maduras, ¿no? Pero también tiene lo que tenía al principio. O sea, de hecho, si tú escuchas este single, uh-huh, ¿vale? O sea, si te fijas, Cruce de Cables es algo que podría ser perfectamente del primer single. Uh-huh. Y pues esta última canción, pues sí que lo veo como algo más evolucionado. Uh-huh. Igual es la otra cara. Yo lo veo así, vamos, no sé. O sea, no creo que sea empezar por una parte y luego terminar en otra. Uh-huh. Y quedarte solo con el final. Como una mezcla. Uh-huh. Solo que va mejorando, yo creo. Sí, yo creo. A ver, en cierta forma sí que hemos evolucionado y negarlo, pues tampoco. Pero dentro de unos límites muy, muy, muy básicos. Yo qué sé, cuando empezamos Sudor teníamos 17 años y vivíamos en Toledo. Ya. Ahora, pues yo qué sé, tenemos 24 y hemos vivido en Madrid. Uh-huh. Entonces, pues quieras que no, tu concepto no es el mismo, evolucionas, pero sigue, como dice Coque, incluso hemos hecho nuevas que no están grabadas, como ellos salen por televisión, sí, que es que pueden ser perfectamente del single. Uh-huh. Pero es que incluso en la grabación del single, en esa sesión se hicieron cuatro canciones para el split que decías con varias bandas, sí, que claro, la gente no las ha escuchado, pero hay canciones a medio tiempo. Entonces se piensan que lo primero de Sudor era el single. Realmente es que no, había otras canciones. Incluso en la maqueta hay canciones a medio tiempo, como Guerra. Sí. Entonces, bueno, de ciertas cosas vamos mezclando ahí, pero sí, siempre sigue siendo Sudor. A mí siempre me sigue siendo. Yo lo veo como punk con partes de rock, ¿no? Pero bueno, sí. Quizás las letras sí que hayan, ¿no? Sí, es lógico. Pero porque es eso, es. Ya. Salir fuera de tu ciudad, ver otras cosas distintas, sobre todo, no sé, a lo mejor al llegar aquí después de estar unos años, un poco desengaño, ¿no? Por lo menos por mi parte. Sí, pensar desengaño con todo. Pensar que ciertas cosas iban a ser como lo ideal y descubres que es la misma puta mierda o peor que del sitio donde vienes. Pero ya, bueno. Ya, esas cosas, yo qué sé, al final todas las ciudades tienen cosas buenas, cosas malas. Eso pasa con todo. Sí. ¿Y qué tal habéis visto, yo qué sé, pues la recepción de la percepción de la gente de vuestro grupo? ¿Qué os parece que os han recibido con los brazos abiertos? Sí, bueno, hay algunos que de primeras nos han recibido con los brazos abiertos y otros nos han dado la espalda. Creo que a partes iguales. Lo cual está bien. Pero bueno, sí, lo cual está bien. Porque lo bueno de un grupo punk es que no pase desapercibido. Uh-huh. O sea, sí, o que te guste o que lo odies. Pero lo malo sería ir a un concierto y ni acordarte del grupo que has visto. Claro. Ya, ya. ¿No? Bueno, más que para un grupo de punk, para todo. O sea, es como ruido de fondo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, como una pachanguilla, pues oye, apaga y vámonos, ¿sabes? Ya, ya. Pero sí que es cierto que hemos alucinado un poco y seguimos alucinando. Sí, sorprendiéndonos de gente que, bueno, que conocemos, que le gusta o que... Ya, ya, ya. Es que, por ejemplo, en la Maximum Rock and Roll, yo pienso que os han tratado bastante bien, ¿no? Habéis estado en el top 10 este que hacen de discos. Sí, sí. Que es por la influencia de Solo para Punks. A ver, decirme la verdad. Yo creo que no. No, no, yo creo que no. La influencia de Solo para Punks no creo que tenga que ver. No, no, es broma. No, no, o sea, no sé, pues simplemente, pues todo, pues la primera vez que salimos en un top 10 de esos... Tampoco es, ya, ¿sabes? Ya, ya. Como si fuese. Sí, pero quiero decir que como es un sitio ahí lejos de casa, tal. Sí, pero de todas formas allí se consume mucho. Sí, está bastante de moda, ¿verdad? Sí, ahora mismo. También sí, es cierto, es verdad que hay, bueno, yo no sé bien, pero por lo que refleja el Maximum Rock and Roll en estos últimos meses, uh-huh, o años, sí que ha tenido el foco más centrado al punk, sí, que ha salido, sí, de España. Sí, hombre, la Maximum Rock and Roll, igual que otras muchas cosas, va un poco por modas. Es así. Y... sí. Sí. Lo malo es que sea una moda. Si realmente les gusta, por nosotros encantados, porque, uh-huh, también hay un montón de bandas de ahora mismo que son para alucinarlo con ellas. Ya. Si es por moda, pues que se vayan a la mierda. Como si son la Maximum Rock and Roll, como si son. No sé si decir moda o decir tendencia, ¿sabes? Porque a lo mejor que ahora cojan una serie de cosas con más ganas no quiere decir que, yo qué sé, pues que otra, el Cruz, por ejemplo, que antes a lo mejor le habían dado más vida, no, de repente les deje de gustar. Ya, supongo que es normal, ¿no? Por ejemplo, en Pasión por el Ruido al principio, sí, de los tiempos, eso no era como ahora. Sobre todo con esto la música por épocas, ¿no? Exacto. Es como cuando tú escuchas discos en tu casa, pues. Vas un poco. Claro, es verdad. Toca otra. Entonces, bueno, es así. Y yo creo que ahora, pues el punk español está teniendo como un resurgir. Bueno, en Estados Unidos, que la gente consume más allí. Bueno, incluso hay bandas que de allí que se ponen nombre en español, que se influyen en bandas de punk. Pero bueno, está bien porque hay muchas buenas bandas aquí. Pues claro, ha habido, que sí. Como... pues claro que sí. Y bueno, hablando un poco de siguiendo hablando de las ediciones que habéis hecho y tal, mucha de la gráfica la haces tú, ¿no, Héctor? Sí, gran parte. Bueno, incluso todo, ¿no? O sea, menos una cosa, ¿no? Menos lo que os sacó el chico este. Sí, menos las cintas en directo que edita José Afeita el Perro. Uh-huh. Que él le hace las portadas, además es lo bonito que él también haga las portadas. Uh-huh. Lo demás, sí, las vengo a hacer yo. Que siempre más o menos intento darle el mismo... O sea, tampoco tengo otro estilo, eso también hay que dejarlo claro. Pero siempre intento que sea como el fondo blanco. No, pero tu estilo también ha evolucionado, porque sí, desde luego. Al principio era clavado al Rey de España. Sí, sí, sí. Bueno, o a otros dibujantes como Tamayo, que uh-huh. Si tenés los cómics del Rey de España, son clavados a Tamayo. Sí, ¿no? O sea, que es como una muñeca sí. rusa. Bueno, al final. Es que cuando tú lees algo o escuchas algo que te gusta de verdad, uh-huh. Yo creo que es... o sea, imposible no verse influenciado por eso. Claro, no, pero luego creo que es lo bonito, porque luego cambias y conoces más cosas. Yo que sé, hay canciones de, bueno, no sé, de 1000 bandas que ves cómo están influenciadas y notas la pasión, que es lo que importa. Sí, sí. Y bueno, y ya que hablamos esto de que tú dibujas y tal, aparte de este que has sacado tú últimamente, el amigo Blas, sé que has hecho otros fanzines, otras cosillas, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos sí. un poquito, ya que estás aquí. Bueno, pues yo qué sé, básicamente llevo haciendo fanzines 10 años y siempre ha sido un poco de lo que me ha dado la gana, de cómics. Bueno, pues he tenido fanzines como el Disculpe, el Cagado en la Mano, el Cuando ya no queden balas. He dibujado en otros fanzines como el Condón, uh-huh. En el Temeo llegué a publicar algo, el... Bueno, o en más páginas, no sé, pero sobre todo últimamente el amigo Blas, de 2 años para acá, uh-huh. Ha sido lo que más, incluso creo que de todos los fanzines que he hecho ha sido el que más continuidad tiene. Uh-huh. Llevo 15 números y creo que ahora mismo podía sacar otros 2 más. Qué guay. Y como fanzinero que eres, ¿a ti qué opinas de...? Bueno, esta pregunta os la hago a las dos, tú también, Coque, porque ¿qué opináis de los fanzines estos tipo blog? ¿De internet, dices? Sí, así los que no son impresos, sino que pues, los hacen en plan. Yo es que no sigo ninguno para decirlo. A lo mejor de vez en cuando lo miro. Y, a ver, depende. Yo creo que si me pongo sibarita, pues a mí me gusta que las cosas estén en papel. Uh-huh. O en disco físico, más que un MP3 en el ciberespacio. Porque al fin y al cabo, sacar fanzines o sacar discos, cintas, lo que sea, viene a ser dejar un legado. Uh-huh. Internet... Está ahí, pero yo tenía un montón de cosas en internet que por un virus que me ha venido al ordenador ya no las tengo. Copias de seguridad, hay que hacer copias de seguridad. Pero las copias de seguridad, eso yo qué sé. No sé, o sea, ¿qué queda y qué? No, ¿Dentro de 20 años lo seguirás teniendo tu archivo de MP3? Puede que sí, pero puede que no. Exacto. Sin embargo, yo que sé, creo que es importante el mantener algo vivo, algo físico. Por eso, un blog en internet, pues seguramente haya blogs en internet mucho más interesante que fanzines. Y viceversa. Yo que sé. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que yo tampoco es que vea muchos fanzines, ¿eh? Uh-huh. Así que, pero sí, a mí me gusta más en papel. Pues pero está bueno. Mal, ¿eh? Hay que leer fanzines. Tú, Héctor, recomiéndanos algún fanzine así de por aquí del estado. Pues a ver, a mí mi favorito yo creo que es el fanzine Az, uh-huh. Que es el fanzine que edita José de Afeita al Perro, que es un fanzine muy personal, incluso no tiene nada de texto, son todos dibujos, pero me parece increíble la manera que tiene este hombre de mostrar el punk, porque José es punk hasta la médula, pero no encaja con el resto de la gente. Entonces, bueno, pues como puede, lo hace, y él crea su pequeño fanzine, y me parece... O sea, de esas cosas que a la vez dices, joder, es que esto... O sea, ya puede estar solo en una isla desierta que va a seguir haciendo fanzine. Ya. Entonces me gusta mucho. Hace poco leí otro fanzine... Pero un momento, antes de que cambies de tema, es que este chico hace cosas muy interesantes, no solo a nivel fanzine, sino sí, a nivel musical también. Bueno, sí. Tú hablas con José y te das cuenta de que sus conexiones mentales, su estructura, está en otro nivel. O sea, José escucha... otras cosas que tú no puedes escuchar o ve otras cosas que tú no puedes ver y las plasma musicalmente o en dibujos. Muy bien, ¿y qué más ibas a decir? ¿Otros fanzines ibas a hablar? Sí, por ejemplo, hace poco me llegó uno que me gustó mucho, que se llamaba Chicos de la Calle, que es un mini cómic, un fanzine muy pequeño de tebeos que hace José Tomás, un fanzinero uh-huh, de pro uh-huh. De valenciano, que ha sacado otros fanzines como Hágalo Usted Mismo o Por Qué Tanto Odio o Un Comics, que es el más conocido, que es el editor también del fanzine Condón. Uh-huh. Pues ahora está buscando su memoria sobre cómo empezó en el punk. José Tomás pues, ya es una persona mayor y, a ver, bueno, a lo mejor no quiero decir, no quería que esto pueda sonar mal, pero bueno, sí que es cierto que vivió el punk o empezó el punk a finales de los 80. Uh-huh. Entonces ha podido vivir cosas de otra manera y está muy bien, es súper inspirador como ha hecho el cómic. de cómo empezaba a meterse en el punk. Ha hecho como un capitulito, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, se me hizo súper corto. No sí, sé si va a sacar sí. algo pronto, va a sacar como una continuación. Sí, o... va a tener otra continuación. Espero, sí, en teoría sí. Me sonaba. Bueno, pues antes de irnos mucho más de tema, vamos a seguir poniendo cancioncillas de vuestro EP. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir por orden. En esta ocasión, Tu coche, tu casa y tu novia, que yo creo que ya es un hit. Bueno. ¿Qué? Bueno, de hecho, esta fue una de las que desechasteis del mini LP, ¿no? Sí. Eso fui yo. ¿Y por qué? Porque, a ver, a mí esta canción, si soy sincero, sí que me gusta y la escucho y me gusta. Pero creo que le ha gustado a tanta gente que me ha hecho rechazarla en cierto sentido. Y bueno, me gusta, creo que es una buena canción y que habla pues de algo muy básico, que es como el rechazar todo lo que tienes que tener para ser una buena persona, uh-huh. que tienes que tener un coche, tienes que tener una casa, tienes que tener una novia, salir de fiesta, tienes que hacer, pues, como el rechazo, todo eso nos importa una mierda, nos suenan las pelotas. Uh-huh. Pero claro, como a la gente se le queda metido, pues te viene cualquier dice, me gusta mucho la canción de tu casa, tu perro y todo. Entonces yo no la quise meter. Cuellar estaba empeñado en meterla. Sí, yo también acabé también. Bastante un poco hasta las narices. Le has cogido manía. Sí, le cogí manía. Lo cual es una mierda, porque es una canción que nos gusta. Es una de las que más manía les tengo. Sí, de que las piden, yo acabo hasta la polla. Pero en directo las estáis tocando, ¿no? Alguna vez sí, cuando nos apetece. Bueno. O cuando tengo que afinarme. Para probar. Pero intentamos escaquearnos lo máximo posible de esas dos canciones. Sí, de todas maneras, o sea, siendo constructivos, no deberíamos dejarnos influenciar y tener más autocontrol. Si nos gusta la canción, nos gusta, pero somos así. Somos una banda muy contradictoria y tremendamente influenciable. A las cosas se les coge manía, es así, a todas nos pasa. Ya. Bueno, pues tapados los oídos que va a sonar Tu coche, tu casa y tu novia. Aquí estaba este primer tema de la cara B de vuestro nuevo EP. Por cierto, este EP, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No, es el que viene con el fácil amigo Blas. Y es que es sí. Eso, lo he visto venderse en internet como, no como EP de Sudor, sino como amigo Blas acompañado de un EP. Ya, está bien. Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Ah, bueno, lo que estoy pensando ahora, que claro, por ejemplo, en países por ahí de fuera que no hablen español y tal, esto es un pequeño hándicap, pero bueno. De porque no entiendan... Sí. Bueno, estoy convencido de que hay gente que habla castellano que tampoco lo va a entender. Ya. Eso es así. Así que... Oye, por cierto, ¿estuvisteis tocando en el Catown? Sí. Este primavera-verano, ¿no? Sí, fue junio. 24 de junio. ¿Qué tal por ahí? Muy bien. ¿Sí? Muy curioso, la verdad, ver a gente soldando bicicletas para luego hostiarse el último día del festival. Bueno, yo creo que festival, pero o sea, alucinamos. Una organización brutal. Nos sentimos como brutal. Rosendo en el Viñarrock. Sí. Bueno, es increíble. Sí. Pero, o sea, hay que decir que era un festival hazlo tú mismo, organizado por ellos. Sí, pero brutalmente pero, organizado. O sea, es que, bueno, flipabas. O sea, no sé, la organización es que era brutal. O sea, milimetrada. El sitio para dormir es increíble. La cena, las comidas. Sí. te llevaban a la habitación que tenías, luego te bajaban, te decían lo que necesitabas, te daban lo que necesitabas. Todo esto, claro, tú todo cortado diciendo, joder, tengo que pedirles las cosas, tal. Y es, te lo daban todo, te lo ponían todo, te lo sí, quitaban sí, o sea, todo, te llevaban a comer, te llevaban a cenar. Súper majo, ¿sabes? Qué bien. Increíble, increíble. ¿Y tuvisteis algún nuevo descubrimiento así de grupos, algún grupo que os gustase especialmente, que conocieseis allí? A mí me gustó mucho Inferno, que sí. Es una banda de Malmo que vienen a ser los herederos del punk de Anticimex, básicamente, uh-huh. Skidlicker o de aquella ciudad. Y fue el concierto, fue la hostia. Bueno, es que realmente los conciertos que dieron allí, que vimos, eran como bandas que salían. Musicalmente son muy buenos. Tocaban muy de la hostia y se bajaban. Es como. Que molaba, pero era como. No sé. Sudor, por ejemplo, bueno, tuvimos fallos o intentaba con claro, Toledano. También era la primera vez que íbamos a un festival, ¿no? Y joder, todo es muy distinto, ¿eh? O sea, bueno, si te ciñes solo al aspecto de tocar, ahí no tienes pruebas. O sea, tú llegas, te subes. Tocas y te bajas. Y tocas y te bajas. O sea, ni hola, ni bueno, dices quién eres y ya está. Tocas y te bajas. Claro, que no está mal, siguiente. Que no está mal, que sube. Que está muy bien, pero. Que sea así por el tiempo. Pero claro, luego el sitio es muy grande. Bueno, no sé por qué en esos festivales tienen todo ecualizado, rollo greencore. Entonces, claro, nosotros pues lo teníamos un poco jodido. Sí, hemos ido al grupo pop este verano. Sí, hemos ido al grupo pop. Ey, me dijeron algo así. Estuve en París este verano y me dijeron algo así. Sí, es verdad. Es que, joder, con las malas bestias que había ahí. También tocamos claro. En el Play Fast or Don, uh-huh. De la República Checa. Eso ya sí que fue. Es que eran jabalíes. Es que es verdad. Era muy curioso. Ahí no pegabais mucho en principio, ¿no? ¿Eh? Ahí no pegabais así como no, muchísimo. No. Bueno, era un festival de otros, 25, nosotros somos punk. Sí. Pero bueno. Pero mejor, porque bueno, y fuimos. Incluso si nos llaman para tocar en un festival pop mega ñoño, pues estaría bien salir a tocar ahí y decir, me cago en Dios, somos los Sudor y hacemos punk. Ya, a veces es mejor, ¿no? Y vosotros así... escucháis pop, vosotros escucháis crítico, vosotros escucháis y nosotros hacemos punk. O sea, ahí éramos los más jóvenes de todos. Sí, todos eran, sí, en plan, hasta con 40, 40 y pico años, los veíais ahí tocando, subían, se bajaban, se ponían hasta el culo de cerveza y el siguiente... Pero eso también lo hacía cierto componente de Sudor. Sí. Que por eso no que ahora está, no está que presente. Por eso no está aquí, porque todavía le está durando. Vaya. Y aparte de estos dos festis en los que habéis estado, ¿habéis tenido más experiencias así europeas? Bueno, la gira. ¿Cuándo os fuisteis? Pues Semana nos fuimos Santa, en Semana Abril. Santa. Uh-huh. Dos o tres días antes de Semana Santa fue, ¿no? De que empezara oficialmente. Sí, final de marzo, primera semana sí. de abril. Volvimos el 12. Con la URSS, para mí, la mejor banda punk que hay en día, sin menospreciar al resto, pero... O sea, es conocerles y ver cómo cada uno está metido en la banda hasta la médula. Y cómo lo viven realmente. Uh-huh. O sea, cómo no pueden dejar de hablar de su grupo. Pero bueno, no sé, rayando el egocentrismo. No. Vale. A lo mejor, dicho así, sí que puede. No, en el sentido de cómo es pasión lo que tienen por su banda. Uh-huh. ¿Sabes? Y cómo... Cualquier cosa buena que les ocurra o mala es pasión, es uh-huh. O sea, es su, yo qué sé, gran parte de su vida. Y eso mola, o sea, mola ver bandas o fanzines o cualquier cosa que es algo totalmente entregado a ello. Uh-huh. Y eso pues te anima. ¿No podéis decir lo mismo vosotros de Sudor? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Pero prefiero decirlo de las bandas. ¿Y por dónde fuisteis? En ahí la me quitan esta? Sudor y me... yo qué sé, me suicido. Realmente es una puta mierda. Sí, te lo quitan. O sea, es que de las cosas más importantes que tengo, que más me gustan. Ya. A veces se convierte como una... como tan importante como, yo qué sé, un novio, una banda. Bueno, es que más, una banda no es una sé. Pareja, al fin y al cabo. Sí, o sí, un sí. amigo... Bueno. Una pareja, ¿no? Yo lo veo más como... Sí, yo también lo veo más, no sé por qué, pero rollo... Acaba siendo algo tan tuyo, ¿no? Que cuando te falta es como, yo qué sé. Bueno, y en el sentido de las experiencias que compartes con... Claro. Es que sé cómo vas evolucionando, las cosas que te van pasando. Claro. O sea, para mí tener una banda es lo mejor que puede hacer. Así que desde aquí pues animamos a cualquier persona que tenga en mente hacer una banda de que la haga. ¿Y tenéis alguna anécdota así que contar de la gira? ¿Fue todo bien, más o menos? ¿Hasta dónde llegasteis? Todo fue bastante bien. Quizás hay alguna que preferimos no contar o contarte o contarte luego. Pero bueno, muy bien, muy bien. Estamos... A lo mejor estamos un poco nerviosos porque nunca, nunca jamás habíamos hecho una gira. Claro. Lo máximo que habíamos hecho eran dos fechas y una fue Zaragoza-Barcelona y otra fue Zaragoza-Valencia. Entonces no nunca habíamos tocado más de tres veces seguidas. Y claro, meternos en una furgoneta, 12 días, tocando todos los días seguidos. Yo no sé cómo aguantaría ni físicamente por tocar tanto, ni psíquicamente de estar 12 días... Sí. Compartiendo tan, o sea, con... Claro, a los de la URSS. Bueno, yo solo conocía a Pablo. Sí. Entonces, bueno, tenía la intriga de cómo serán. Claro. ¿Qué harán? Claro. Ya. Claro, ¿no? Y pues... con Héctor Otan, que nos llevaba. Ajá. Entonces, pero fue acojonante, de verdad. O sea, sí. Físicamente yo creo que aguantamos guay. Perfectamente, podíamos, yo por lo menos podía haber aguantado. Sí, sí, a lo mejor también porque estás metido en dinámica. Claro, luego paras y dices... Me falta algo, me falta tocar, pero... Y psíquicamente, o sea, yo que sé, me pareció la hostia. O sea, compartir esos días con Sudor, con la URSS y con Héctor Otan fue maravilloso. Tengo que deducir entonces que la furgoneta no olía muy mal. No. Olía a oler bien. Sí, Ruina Punk suele ser una... Los viajes largos eran muy divertidos, gracias a Dios. Sí, estuvo bien, realmente. Y salió bien los conciertos. O sea, lo malo, el peor agujero son los peajes que tienes que pagar. Ya. O sea, bueno. Sí. O la gasolina o todo eso. Pero dentro de lo que cabe, gracias a discos que llevábamos, o camisetas, o cómo fueron saliendo los conciertos, pues la gira salió bastante bien. En peajes, Francia fue lo peor. Ya, Francia. Es un jodido pufo. Hay que saber por dónde ir, ya. Sí. Y. ¿Sonaba algo en la furgoneta así o sonaba todo el rato algo en la furgoneta que podáis decirme? No sé, alguna curiosidad. ¿Pero de qué? ¿De música? Sí, música. Bueno, pues realmente... Es que sonó un poco de todo. RIP, yo me acuerdo de los RIP. Parálisis entrando permanente, entrando a Guipúzcoa, entramos escuchando a los RIP. Sí, o cuando entramos a Inglaterra escuchando a Coke Sparrer, la de England Belongs to Me. Bueno, pero yo esas cosas más o menos me las espero, pero algo así que no me espere, no sé, ¿eh? Por ejemplo, Héctor tenía un CD de rockabilly, de rock and roll clásico, que me acuerdo que me tocó a mí ir de copiloto y le puse nada más salir de ¿cómo se llama? De Brest. Sí. De salir de Francia, del primer del segundo concierto de Francia, salir de Brest, le puse. Porque a mí me gusta el rock and roll clásico. También cuando íbamos a carretera Pentagram. O bueno, luego África tenía también puso de esto rollo de flamenco. Camarón, ¿no? Sí. Camarón se lo puso un rato. Luego se puso otro. Sí. Y algo como Amaral o algo así. Hay un debate ahí gigante por Zaragoza. Ya, bueno. De punkis que les gusta Amaral. Pero por Zaragoza y se está extendiendo. Se está extendiendo la plaga, es verdad. Bueno, a ver, Amaral. No sonó Amaral. No. Menos mal. Sonaron Blitz. Mucho mejor. Los Blitz, mucho mejor. Ramones, Sex Pistols. Bueno, antes de que se siga alargando esto mucho, voy a poner ya la última canción del EP, Vaya historias que te inventas. ¿Vale? ¿Esta de qué va? Bueno, esta canción la regrabamos. Aparece en la primera maqueta y bueno, viene a decir básicamente de... Que viene también para esta época pues que hemos estado viviendo, de cómo nos invaden con sus historias, ya sea en la calle, en la prensa, en los medios de comunicación, con la democracia, democracia real, democracia tal y cual. Y esto viene a decir que una mierda para ellos, que nosotros no queremos democracia y queremos anarquía. Fenomenal, pues ahí va en Sudor. We'll be right back. se la inventan. Bueno, pues ahí estaba. Vaya historias que te inventas. Ya nos estabas contando tú, Héctor, de qué iba y tal. Guay, la verdad es que muy bien. ¿Cuál es vuestra canción favorita de este EP? Va, mojaros. ¿De este EP? De este. Está jodido, porque, bueno, sin novedad, a lo mejor, sin novedad los cloacas. Porque Cruce de Cables también es muy buena. Pues entre las a ver, dos. Si tengo que quedarme con una. Yo quizá con Sin novedad los cloacas. A ver, yo creo que también. Pero no, o sea, Cruce de Cable me parece, creo que es la letra más evocadora de Sudor. Y que en tan poco hemos conseguido decir, tío, que no me importa lo que me estás diciendo. Sí. Pero sin embargo, Sin novedad en las cloacas es una canción que llevaba rondando en la cabeza de Sudor desde que empezamos a hacer una canción a Toledo, que es la ciudad que se ha empeñado en convertirnos en seres pues sin ambiciones o con las ambiciones de ir a misa. Entonces, en algún momento tenía que salir algo así y salió. El título se ha tomado de, bueno, puede recordar Sin novedad en el frente, pero no sale de ahí. Sale de Sin novedad en el Alcázar, uh-huh. Que es una película franquista que salió en 1940 o 41, que como todo régimen político, ya sea fascista, soviético, incluso democrático, lo que hacen es utilizar el cine para enaltecer a sus héroes. Uh-huh. Entonces el franquismo hizo lo mismo. En 1941 saca una película llamada Sin novedad en el Alcázar, que viene a contar la manera heroica que tiene, bueno, el general Moscardó, sí, de resistir en el Alcázar. O sea, el fascista general Moscardó de resistir en el Alcázar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía unos 7 años, que me llevaron de excursión en el colegio al Alcázar. Entonces, el Alcázar, bueno, que es el símbolo imperial del, o sea, pues nos llevaron al despacho del general Moscardó. Y entonces al general Moscardó, los republicanos le secuestraron al hijo. Uh-huh. Entonces, en la película hay la escena de la llamada de teléfono que hacen las milicias republicanas al general Moscardó, diciendo cómo tienen a su hijo y cómo, si no entrega al Alcázar, le asesinan. Entonces es algo totalmente sensacionalista, evocado a hijo. ¿Qué te ocurre? Pues nada, padre, que si no entregan al Alcázar me matan. Hijo, pues siéntete orgulloso y encomienda tu alma a Dios, porque el Alcázar de Toledo no se rinde. Grita, viva España. O sea, es algo así, y está sacado de ahí. Entonces, como en los años 90 te lo siguen poniendo. Pero como hoy en día, por una amiga que estuvo hace poco en el museo de que hubo, te lo siguen poniendo todavía. Ya. Entonces, o sea, pero que te están poniendo a los turistas una frase sacada de una película franquista. Vaya pasada. Entonces, de ahí cojamos. Como si te ponen, yo qué sé, frases de Hitler en sus últimos momentos en el búnker. Claro, bunker, para explicar la historia. Ya. Pues, ya. ¿Sabes? Alentando a todos sus siervos. Pues, sí, o sea, que es, igual. Es un buen ejemplo de cómo cogea la ciudad. Entonces, pues bueno, si no me hacen en el Alcázar, no, si no me hacen las cloacas del imperio, que es lo que es Toledo, como el Tajo es una gran vertiente de mierda y de pasividad y del catolicismo y el fascismo más rancio que hay, que es lo que simboliza el imperio español, ¿no? Sí. Muy interesante, porque yo pensaba que iba a ir más por el tiro de Sin novedad en el frente. Pero bueno, muy interesante, bueno, señores. Bueno, gracias a ti por preguntarlo. Pues muy bien. Que bueno, antes os he dicho que yo sí os considero un grupo de la escena de Madrid. ¿Y qué opináis vosotros de la escena de Madrid? Buena pregunta. Bueno, pues, ¿qué decir de la escena de Madrid? Que saquemos los cuchillos. Ya para ir acabando. Vamos a sacar las espadas, que los toledanos somos expertos. Bueno, en eso. Toledano. Sudor sí que somos una banda somos un grupo de Toledo, pero sí que es cierto que pertenecemos a la escena de Madrid. De hecho, Vera, el compañero del Mundo es un normal, uh-huh, quiere hacer un recopilatorio de bandas de Madrid y nos ha sacado. Cuenta con nosotros, lo cual, bien. Pero sí que es cierto que hemos estado años viviendo en Madrid, hemos montado conciertos, hemos visto a bandas, uh-huh, y seguimos hoy en día pues perteneciendo. Pues la escena de Madrid, yo creo que la voy cogiendo cariño. O sea, quiero que al fin y al cabo es una lo bueno de la escena de Madrid tiene cosas malas, pero ¿para qué vamos a decirlas? Quizá lo malo que sea que esté dividido, que cada uno vaya un poco a su rollo, que si hay un concierto en una sala no voy a ir, o si hay un concierto en una ocupa no voy a ir por tal. Bueno, está son cosas que dividen, que te pueden parecer bien, te pueden parecer mal. Pero viendo el lado bueno, creo que la escena de Madrid se compone de gente muy variada. Y al fin y al cabo eso hace rica una escena. Como movimiento punk, si lo consideras algo creativo, artístico, pues el que haya tanta variedad, que cada uno pueda ser muy distinto, pues bueno, da riqueza a la escena punk. Sí. Hace poco una amiga de Barcelona me contaba sorprendida cómo lo que le sorprende de la escena de Madrid es que cada uno detrás del grupo tiene una vida que no te imaginas. Yo creo que todos podemos estar pensando en alguien fijo. Sí. Digo, ah, yo no. Bueno, pues luego reconocimos. Decírmelo. Luego, sí, como que cada uno pues es distinto, que no es lo mismo ver a Sudor o que ver a Obediencia o a Grupo Sub 1 o a Ejército de Desertores o a Perras Salvajes, ¿vale? Cada uno es distinto, pero viene a ser un circuito. Entonces ella se sorprendía de, claro, joder, es que a lo mejor en Barcelona, en Barcelona será amplísimo, pero en la escena donde se mueve ella sí que es algo más homogéneo. Aquí no. Y creo que eso es algo. A mí me parece algo muy bueno. Sí, muy sí, bueno. Sí, la verdad es que sí. Porque si no, la verdad que no. No sé cómo lo verás tú o si. A mí este tema que has comentado sí me parece que es así, me parece que es así y es positivo. Y bueno, pues en general mi opinión sobre la escena de Madrid, pues a mí me gusta. A mí me gusta y de hecho creo que cada una tiene la escena que se merece. Sí, a mí sí que me gusta. Bueno, yo al principio, bueno, quizás Héctor y Cuellar sí que se movían más. Yo, pues cuando estaba con Terminal, pues tocando sitios en Toledo, lo cual no es ninguna hazaña, ¿vale? O sea, no es conocer nada nuevo. Pero bueno, cuando vine aquí, pues de por sí yo que soy más cerraete, ¿no? Pues como me costaba más, no comprendía la mitad de las cosas. Pero bueno, sí, con el tiempo ya fui viendo cómo era todo, cómo funcionaba todo. Y sí, yo también le cogí cariño, la verdad que me gusta. Y me gusta que sea algo variado. Pues sí, hombre, ni que decir tiene que todas las ciudades tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, sí, claro. Pero ¿para qué vamos a decir? Claro. O sea, yo qué sé, también vamos a verlo, intentar ser positivos y constructivos. Exactamente. O sea, a mí no me gustaría que fuese un gueto en el que todos tenemos que ser iguales y si no, pues ala, si no es así, pues no entras aquí. Pues sí, efectivamente, chicos, efectivamente. Bueno, pues para ir acabando, antes de despediros, vamos a poner una versión que me habéis traído que tenéis grabada. Es una primicia, ¿eh? Es una versión de una muy buena canción de un grupazo, No me lo hubiera esperado de vosotros, mejor dicho, sí me lo he esperado porque os he visto hacer esta versión en directo, pero es curioso que la versión que me llegue sea de MCD y no, por ejemplo, de Scorbuto, al que tanto amáis. Bueno, estamos pensando, ¿eh? Sí, pero es que quizás no seamos dignos de profanar una canción de Scorbuto. Malditos, si y de MCD sí. Uy. Oye, hombre, a mí MCD me flipa, ¿eh? A MCD. Yo es que prefiero más a MCD que a Scorbuto. Ah, hostia, yo también, no, ¿eh? Y mira que me gustan MCD, pero. Yo soy más de MCD. Yo me decanto por el bando MCD clarísimamente. Yo estoy de acuerdo con Coque, yo soy, ¿sí?, de tu bando. Soy de su bando. Sí, joder, yo soy de Scorbuto a muerte. Así que tira las armas. Pero bueno, me flipa MCD, no voy a negarlo. Pero sí, Scorbuto, viva Scorbuto. Bueno, pues ahí va la canción de. Es una versión de MCD. Venga, pues sí, nos despedimos ya. ¿Queréis algo más que añadir, chavales? No, bueno, muchas gracias por todo. A vosotros por haber venido. Nos lo hemos pasado muy bien. Y si alguien quiere cualquier cosa, que es fácil contactar con nosotros, pues venid a vernos a un concierto o escribirnos a sudor@inv13.com. ¿Tenéis esa misma web y en el sí, no sé qué? Sí, buscando por internet es fácil. Y pues bueno, para aquí estamos. Perfecto, y en muy breves hay un asalto toledano a la capital que tocarán, no tocáis vosotros, pero tocan no. California 82. Sí, toca California 82. Bueno, pues ahí a lo mejor os pueden ver por ahí, ¿no? Pues sí. Sí, supongo. De parranda. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Os dejamos con Puta Cerda de Sudor, versionando a MCD.